tus ojos dicen la verdad, tan tanto y grande amor. Cuando me miras, dejan de latar que ya eres mía. Sé que tus labios no saben mentir y hablan con fervor, llenos de pudor, y soy tan feliz cuando eres mía. ¿Cuánto te amo, amor? ¿Cuánta saben expresar tu inexperiencia y no valgo nada comparado a ti? Un ángel aquí ha enviado Dios y me ha tocado.